Hola, buenas tardes. Comienza aquí el programa Relieves. El programa Relieves que os va a acompañar desde ahora mismo, las 17 horas, hasta las 19. Os vamos a acompañar desde aquí, desde los estudios de Radio Crash, siempre que queráis estar ahí al otro lado de las ondas, acompañándonos también. Quien nos habla, Pilar, y nada, seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash, y sumergiéndonos rápidamente en el programa. El programa Relieves. Y sumergiéndonos también en Saco 4, Oviedo. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Aquí acompañándote, por supuesto. Saco Semana del Audiovisual Contemporáneo, del 16 al 25 de marzo de 2018, organizado por la Fundación Municipal de Cultura de Oviedo. 65 títulos de cine de autor y otros relevantes del cine experimental. Sede de Saco 4, sigue siendo la central en el Teatro Filarmónica, aunque se pueden ver varios espectáculos en el Campo Amor, entre otros, como el Museo de Bellas Artes. Y estuvimos entrevistando a Pablo de María, director de Saco, y vamos a escuchar. Saco Semana del Audiovisual de Contemporáneo de Oviedo.

Bueno, impresionante esa música en directo de si lo digo, vértigo, ver las escenas de la película y con esa, con esta, bueno, con la música, ¿no? En directo es lo mejor, por supuesto. Es muy interesante la semana de saco del audiovisual contemporáneo. Seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Y ahora hablaros de Maya Deren, 1917-1961, directora de cine, poeta y escritora, un referente del cine experimental de los años 40, considerada principal directora de cine underground en Estados Unidos. Sus películas, inspiradas en el psicoanálisis y el surrealismo, una de sus obras, la de Mes Afternoon, o algo así, está, bueno, pues fue premiada en el Festival Internacional de Cannes, considerada una de las películas experimentales más importantes e influyentes del siglo XX. Of the, bueno, Myself on the Afternoon. Maya Deren. Seguimos aquí en Radio Crash. Maya Deren, maestra del cine experimental. decía que hacían sus películas, bueno, pues... Mayaderen, pues, un referente del cine experimental. Y está considerada una de las películas experimentales más importantes e influyentes del siglo XX. Mayaderen, sus obras son el surrealismo, el psicoanálisis, la danza y las artes características de sus obras. Thank you. Llamaba sus obras de cámara. Películas de cámara, ella decía que eran sus películas. Cosas que decía Maya Deren, decía, hago mis películas con lo que Hollywood gasta en pintalabios. Maya Deren, de directora de cine, poeta, escritora, también fue bailarina, coreógrafa, y activista, pero bueno, que ya lo que más se consideraba era cineasta. Su cine en la vanguardia, a la vanguardia de los años 40. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash, y aquí en el programa Relieves. Y seguimos en Saco, en su cuarta edición. Experimental. Y nada, vamos a seguir escuchando. Como seres humanos, nos gusta vivir. Pero es dentro. Uf. Esto se... Sí. Seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Anatomía del Labo se basa en los cortometrajes de la competencia Labo, que es una competencia más experimental o, digamos, menos narrativa. Pedimos a artistas de todo el mundo de dejar una huella, una sensación de lo que han vivido en el momento de ver ese cortometraje. Hemos pedido es que haya un artista en cada ciudad para participar en la expo, ¿no? Entonces aquí tenemos a las obras de Mónica de Juan. Hago el trabajo a partir de una introspección, es decir, todo sucede en el exterior y a través del sonido, y yo hago todo lo contrario, hago los interiores y a través del silencio, utilizando símbolos que puedan relacionar la obra con el corto. Hay aquí un nivel importante de arte. Va a estar viajando hasta el verano la exposición, y estamos pues encantados que siga su viaje, ¿no? Y se van a ver pues los cortos premiados. En la última edición del festival, hace un mes, de lo mejor se va a ver. Hay de todos los géneros: animación, documental, ficción y claro, experimental también. But it is doing an exercise in perception. You can see it either way. You can see yourself, in other words, as existing only now. El cortometraje está pisando muy fuerte. Cada año nos sorprenden cada vez más. Está muy vivo, está muy sano. Je suis ton Saint-Pierre qui s'appelle Moscou. Ici, aucun mot je ne peux prononcer. Aucune blague je n'arrive à comprendre. Oviedo es la ciudad hermanada de Clermont-Ferrand. Y queremos seguir haciendo puentes entre el festival y la ciudad, claro. Muchas historias que contar, muchas inquietudes, y esperemos que siga así, que Clermont pueda seguir enseñando esas historias y que Saco lo sigue haciendo también. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash, y aquí hablando de Saco. Are you kidding? Le labo, comme son nom l'indique, c'est un laboratoire qui est ouvert à toutes les créations filmiques innovatrices et changeantes, aussi bien du point de vue du fond que de la forme. Et c'est donc une compétition du Festival international du court-métrage de Clermont-Ferrand qui se veut être une fenêtre ouverte pour des créations qui repoussent un petit peu les frontières de la tradition cinématographique et qui s'écartent justement des schémas narratifs traditionnels et qui regroupent des films qui vont dans toutes les directions, que ce soit le documentaire, l'animation, la fiction, mais aussi des films qui sont influencés par d'autres domaines artistiques, comme par exemple la danse, le graffiti, la musique. Et donc c'est une compétition qui se veut un petit peu rock'n'roll, un petit peu sexy, et surtout une compétition qui se veut toujours surprenante, toujours innovatrice, et qui encore une fois sert à repousser les frontières de la création, et peut-être, nous l'espérons en tout cas, à nous montrer ce que peut être l'avenir de la création cinématographique, et notamment dans le domaine du court-métrage, puisque le court-métrage, c'est une petite fleur de liberté dans le monde de la création cinématographique et dans le monde du cinéma, et c'est une petite fleur qui ne demande qu'à grandir et à faire de grandes forêts. Sacco. Lo que acabamos de escuchar era de Sacco 3, pero nos apetecía que lo escuchaseis. Y vamos a escuchar también Sacco 3. Vamos a escuchar historias. Sacco, historias del oeste. ¿Tú cuánto tienes? Yo $17. ¿Y tú? Yo 12. ¿Negro, y tú? ¡Saca! ¿Saco? Sacamos a las tres. Una. Dos. A ver, tú, negro, ¿por qué te llaman rubio? Nada, ni rubio jamás. Pues peor. Saca, Sacco, historias del oeste, es un audiodrama. Es generar un espacio que no existe sino en el tiempo. Es entrar en una historia, una burbuja que es la misma para todos y sin embargo es distinta para cada uno. Es una de las formas de la magia. Es el Sejano Oeste. Música. esperándolo detrás de una escupidera. La quiero. ¿Es usted ojos de ángel a quien llaman Sentencia? ¿Lo veis, Sentencia? El negro sabe quiénes somos. Dice que se describa usted. Ojos pardos, muy grandes. Cadera alta, pecho voluptuoso. Pelo rubio rojizo con manchas. Y dos cuernos. ¿Por qué decimos jao? Es más fácil decir jao que decir cómo has estado. Everybody. ¡Ándate, Lidia! Vaya, la que faltaba. La princesita india. Pero es que no habéis aburrido ya bastante con la alianza de civilizaciones. Peter, ¿qué está pasando? Llevo esperándote en mi tienda desde no sé yo ya cuántas lunas. ¿Qué hace aquí tanta gente? Yo te lo iba a contar, te lo prometo. ¿Cuándo? ¿Cuando estuviéramos con todas en la cama? ¡Wendy! ¡Tú no puedes decir eso de la cama! Del audiovisual contemporáneo de Oviedo, Sato. Tienen ustedes aquí algo realmente maravilloso. No lo pierdan. Gracias. Totalmente de acuerdo. Por eso nos apetecía escucharlo también, aunque es de saco 3 y estamos en saco 4, pero bueno. Y ahora vamos a escuchar la cara B de Saco. Es una reflexión sobre la narratividad, sobre la ficción y sobre la realidad. Habla Martín Cuenca. La realidad la controlamos los seres humanos a través del sentido, a través de la ficción. Entonces lo que hace la película es deconstruir eso y ponerte como un espejo en donde nada parece tener sentido. Pero es la realidad paralela de esa ficción que sí parece tener sentido, ¿no? Se va. Me llamaba siempre mucho la atención ese momento en el que se para todo lo que hay alrededor del rodaje, porque estamos rodando, ¿no? Porque hay que mantener silencio, porque hay un momento de, es como si se suspendiera la realidad, expectante a que surja la ficción. Teníamos que rodar cada uno de los planos y cada una de las tomas que hacíamos en la cara A, en Caníbal, en la ficción, ¿no? Quiero seguir haciendo cosas así como diferentes a lo que es el cine, ya podríamos llamar convencional, ¿no? Saco. Semana del audiovisual contemporáneo. Seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Y vamos a escuchar ahora Improvisión. Bueno, pues Improviso interviene con su música sobre tres piezas capitales del cine surrealista. El próximo domingo, día 25, en el Campoamor a las 20:30. 25 de marzo. Improvisión es una experiencia que se hace dentro de la Semana de Saco, que es la primera vez que se hace mezclar películas de fondo surrealista y ponerle una banda sonora con un grupo de músicos que improvisan bajo la conducción de un director, donde también participan un grupo de bailarines. Sobre todo es un trabajo de mucha escucha, que es apasionante. Primero un cierto estudio previo para, dentro de la improvisación, conocer por dónde se puede llevar, escuchar por un lado a tus compañeros tocando o bailando, y por otro lado las indicaciones de quién conduce y lo que propiamente sale en la película. Bueno, pues también era Saco. Bueno, pues nada, música, cine, música y danza en Improvisión. We'll be right back. Seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Y en el programa, Relieves. Seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Bueno, y eso es todo. Pues lo que os hemos contado y habéis escuchado de Saco. Saco. Saco 4, Semana del Audiovisual Contemporáneo. Cine, música, danza, teatro, arte, en fin. Saco 4, Oviedo, Audiovisual, Semana de Audiovisual Contemporáneo. Hoy una interesantísima semana, muy, muy interesante semana, que esperemos que vuelva, claro. Que esperemos que se organice otra edición. Estaremos expectantes. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Y se acaba la música también, pero no estamos aquí. Estamos aquí. Continúa otra. Seguimos aquí en Radio Crash. Thank you. Seguimos en Radio Cras en el 105 FM Radio Cras. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM, Radio Crash. Aquí, bueno, pues nada, ahora hablaros de Leopoldo, que la vamos a escuchar. Hemos estado hablando con ella, que nos habla de su segundo trabajo musical, de Sofía Fernández. Estamos escuchando, bueno, a Leopoldo en un proyecto al arpa de Sofía Fernández, que ya está al otro lado del hilo telefónico. Buenas tardes. Hola, Pilar, buenas. Bueno, cuéntanos que este tu segundo proyecto que presentas mañana. Háblanos de Libélula, Luciérnaga y Dragón.

Seguimos escuchando a Lea Poldo aquí en Radio Crash. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash, escuchando a Lea Poldo. ways are so harsh. My arrow will for sure wound you. I'll blow up your fantasies with my heavy wing and engulf you. I'm here for your ride and also for your downfall, and I'll crucify you. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash, y escuchando a Leopoldo. To Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash, escuchando la música de Sofía Fernández, escuchando en definitiva a Leopoldo. Seguimos aquí y vamos a seguir escuchándola. A Leopoldo. Leopoldo, esto se titula Va llegando. Entonces ella con su arpa va caminando por la playa, por el muro, hasta llegar a la arena. Y allí, bueno, pues la escucharemos. Tocará. Por eso oímos perros ladrando, está en la playa de San Lorenzo. Seguimos. Ahora retira su arpa de donde la tenía apoyada, allí en la arena de San Lorenzo, y camina con su arpa en la mano por las calles de Gijón. Esta es la música que no te deja indiferente, de Leopoldo. Vamos a seguir escuchando. Aquí no sabemos qué. Give words. Leopoldo, seguimos escuchando. Vamos ya para finalizar el programa por hoy a escuchar, bueno, el que pusimos, el tema que pusimos al inicio, Tu balcón, que no lo escuchamos al completo. la música de Lea Poldo. Y así nos vamos a despedir. Y hasta aquí el programa Relieves por hoy. Ya sabéis que la programación continúa. Y os dejamos aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash.